Pónganlo así. Esto va a ser hasta el 2025, ¿cierto? Ya salieron las boletas. Caras. 400 luquitas, Dirk. Pero con los gallinero. Muy buenos días, desde esta esquina de la nación transmitimos la señal de más música para todos ustedes, con paz, amor y oasis. Oasis, en un oasis de amor, oasis y de paz. De música. Sí, bueno, si usted quiere ir y tiene 400 mil pesos, puede ir a ver a Oasis, pero a Gallinerito. Ya. No, pero no soy. ¿Cómo así? Es sí. La más barata, Alejandro. Las boletas no arrancan. No puede ser, Dayana, yo pensé que todas costaban eso. No. No, padre, padre. Las boletas arrancan desde ese precio. No me desanimen. Pero. Me parece un precio razonable. Está bien, sí, ¿no? Está bien, pues. No, aquí. Pues 400 luquitas, pero si uno puede verlos ahí al frente. No, ellos no son. Uh-uh. O sea, no espere que eso sea barato. Te quiero, te yo acompaño. Yo pensé, yo tenía toda la fe de irte. Tomo tu mano, pero también uno tiene que ver hasta dónde puede llegar. No, pues sí. Soñar no cuesta nada con los muy buenos días. Yo pensé que esos 80 y... Yo vi en New Musical Express hace 7 minutos, ¿no? Que ya salieron las boletas, 89 libras. Y yo dije, no, pues vamos a comprar todos, vamos a comprar 10. Sí, aquí con Andrés estuvimos haciendo el respectivo análisis. Arrancan desde, dice, claro, no ponen todos los precios. Seguro ya saldrán mañana, oficialmente. 73 libras, 86 euros. Empiezan, esa es la... Pero así hemos visto conciertos acá que arrancan en esa... Sí. Por eso, y no son... Más servicio, más impuestos. Ahora, sí, el paquete que lo rodea es el más caro si uno logra conseguir una boleta de esas. Porque ahí sí... ¿Cómo es ese paquete? Que son los tiquetes, la estadía. Ayer estábamos haciendo también una revisión de lo que se ha subido, la tarifa de los hoteles. Ya hay hoteles que no tienen reserva. Claro, no, todo está agotado, Dirty. Entonces lo que hay ya es muy caro. Toca hacerse amigo de alguien. Hay una, vea. Toca hablar con Beatriz de la Pava para que nos reciba ya. Sería muy chévere que una marca... Sí. Se montaran un proyecto como de videoblog para ir a bloguear esa experiencia. Ajá. Como, bloguear o así. Sí, desde cuánto costaron los tiquetes, dónde me alojé, qué voy a comer, cuánto costaron las entradas, etc. ¿Sabes? Yo quería otra campaña de, no sé, cualquier marca que sea Adopta un Amigo para ver a Oasis. También. Y que inviten a los locales a abrir las puertas al turista que viene y se le puede dar... También, dinero o algo, ¿viste, Alejandro? Te cambió la vida ese taller de coaching. Óigame, hablemos de taller, qué buen taller. ¿Cierto? Le estaba diciendo qué buen taller. Si quiere que le diga una cosa, Andrés. Señor. Dayana baila Shakira como nadie. No, Dios. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo que así? Yo ¿nos me compro... ¿a bailar? No, sí, pero... Mire, increíble, estoy gratamente sorprendido con el rendimiento de Dayana frente al repertorio de Shakira. Alejandro creo me que mandó a todo. No hay... Alejandro me mandó, Dirty, haga usted ese rompecabezas. Y yo ya botaba. Está bien, yo lo hago. No, pero no, ella, mire cómo son. Volvemos al tema que nos dijo Javier en el taller de coaching. Es un asunto de percepción. Dice que Alejandro me mandó todo. Ella fue y cogió las fichas y se sentó a armarlo todo porque ella es así. Pero no, el que supuestamente la mandó a hacer fui yo. No, sí, mentira, sí. Si yo tengo que ejecutar, es que a mí me cuesta. Conozco no mi quedarme. Ella fue la que cogió la bolsa y de una arrancó a armar. Y lo hizo bastante bien. Para quienes no saben, estamos hablando de un taller de coaching que hicimos con la empresa que estoy gratamente sorprendido. ¿Cierto? Estoy muy contento. Sí. Extrañé a Andrés. Me hubiera gustado tener a Andrés ahí porque habría sido una ficha importante, como lo dijimos desde el comienzo del taller, sí. Pero eso será harina de otro costal, Andrés. Hoy son mañanas de la X y estamos hablando de Oasis. Sí. No podemos perder el objetivo. ¿Qué es? Ay, Alejo, no, sí, adopta un amigo que sea una campaña del gobierno local para que las puertas de los hogares reciban a turistas. Se lucra la nación. Se lucra, sí, se lucra el fisco. El fisco, se lucra la familia y hay un fanático de Oasis que puede cumplir Chévere. Un sueño. Todos ganan, todos. Todo el mundo gana, bueno. Y un día como hoy, Andrés, vamos con ¿qué? Live Forever, yo creo, o con Supersonic, usted me dirá cuál de todas. Un día como hoy, en la historia de la música, hace 30 años, estos jóvenes mancunianos del infierno lanzaron su primer larga duración con la platica, con el bolsillo de su manager Alan McGee, quien está más emocionado que cualquiera viéndolos regresar porque en Instagram está completamente loco. Pónganlo así. Hace 30 años salió Definitely Maybe de Oasis. Definitely Maybe, un día como hoy en la historia de la música salió el primer álbum de Oasis, que acaba de anunciar el precio de las entradas para su show en Dublín, y seguramente en las horas siguientes se anunciarán los precios de las demás fechas que componen este triunfal regreso de los dos gigantes de Manchester, Liam y Noel Gallagher. Estas son Mañanas de la X. Una de las cosas más chéveres es tener a la casa de uno oliendo a rico. Sí, eso es y verdad. Y uno poder imaginarlo y poder elegir. Resulta que con Olfabrán es posible esto porque uno puede personalizar el lugar, la casa, y se puede hacer desde el celular. Tienen humidificadores. Chévere. Que son inteligentes, que permiten programar el aroma perfecto para cada momento desde el celular. ¿Dónde los encuentran? En Unicentro, en el local 1251 o en olfabrán.com. Así que todos nosotros podemos hacer que nuestra casa huela espectacular, y no hay nada más bello que eso, entrar a su casa y que huela divino y que sea personalizado. Maravilloso. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't. Listo. Estaba Loving on Me de Jack Harlow en Mañanas de la X 103.9 FM. Y tenemos una pregunta del día que tiene que ver con la infancia. Dirty, ¿por qué? Porque hoy es jueves de nostalgia, jueves de TBT, porque qué rico recordar también y llegar a ese lugar seguro, ese lugar que uno dice, ay, qué rico era. Porque pues hay momentos felices, y hay un momento en el que uno se va inmediatamente a ese lugar feliz y seguro, y es con olores. Claro que sí. Son el olores, olfato, ese sentido especial que nos transporta a la niñez. Exacto, y hay unos olores específicos que nos llevan a ese momento de ser niños. Entonces queremos saber cuál es ese olor que lo transporta inmediatamente a la infancia, a su niñez. Alejandro Marín. El mío es la plastilina, Andrés. El mío es el olor de la guanábana. Ay, pero ¿en eso serio? Es un mal olor para ti. Sí, claro. No puede ser, pero no, lleva. No, no, no, un olor grato. Sí. Guanábana. La guanábana me transporta a mí al taller porque hubo merengón de guanábana. Muchas gracias por el dato. Pero no, acuérdate que yo te dije que avisaras antes porque es que le tiene repelusa a la guanábana. Repelusa. Pero no, tienes. Ah, o sea, en positivo. Claro, ¿dónde ves lo negativo? Pues claro, en la pregunta, Andrés. ¿Qué va a querer uno recordar cosas malas de la niñez, Andrés? Pero por favor. Ahí dice, olor de la niñez. Y a mi niñez fue triste. No, claro que no, deja de hablar. No, ¿Usted por qué es así? Es que sus papás lo están oyendo, hombre. Es mentira, es un personaje. A ver, olor de la niñez puede ser, no, tal vez el perfume de la señora que me cuidaba. Ah, bueno. Ok. Sí, lo tienes claro. Lo tengo claro, y mi nana. Ah, bueno, bonito. ¿Cómo se llamaba tu nana? Ana. ¿Ah, sí? La nana. ¿Estás hablando? No, te lo juro. Es que yo ya se llamaba Nana. Exacto. Mamá. Se llamaba Nana. Y cada vez que alguien lo tiene, pues de inmediato. Pum, vas para allá. Me lleva a mi casa en ese momento. Diana. La pólvora. Me acuerdo. Oh my God. Sí, el olor a pólvora. Lo siento, no estoy de acuerdo con la pólvora, no me gusta, pero cuando empiezo a sentir ese olor, con mi abuelito salíamos al otro día muy madrugados, el primero de enero o el 25, a recorrer las calles, y quedaba ese olorcito a pólvora y me lleva a ese lugar feliz. Yo era muy feliz. Uno de niño era feliz. con ese olor. Entonces sí, ese me lleva a mi infancia. Así que tienen ustedes también para recordar con nosotros, con esos olores que los llevan a su niñez. Cuéntenos en @laxmasmusica, nuestras plataformas, en X, en Facebook, en Instagram, ¿cuál es ese olor que lo lleva a la niñez? Estas son las mañanas de la X 103.9. Bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, y ahora que se reunieron los Oasis, pongan Oasis en mañanas de la X103.9 FM, que ya se están anunciando los precios de las fechas, Dirty Morris está muy bravo. Por la reunión, porque él no es Oasis, porque ¿para qué? ¿Por qué le pasó? Está bravo porque le ofrecieron a los Smiths volver. Ah, sí, por ahí vi. Y Johnny Marr también dijo. Pero si sí. Ellos no se quieren. Bueno. No se quieren, se odian profundamente. Y Johnny Marr dijo, no, yo no quiero volver con ese señor. Y uno entiende. O sea, uno quisiera, pero uno entiende mucho. Y entonces. Y Morris está muy bravo. ¿Se ofendió? Porque Johnny Marr dijo que no. Y le dijo a New Musical Express que cómo van a rechazar una oferta tan lucrativa. Que también entiendo. O sea, estoy en los dos lugares. Es como. Pero entonces yo de Morris y lo llamo y le digo, vea, hagamos este negocio, no tenemos que ser los mejores amigos, saquemos plata de ahí y ya, no nos volvemos a hablar. Complicado. Eso es muy difícil. La reunión sería en 2025, Dirty, y no va a suceder porque Marr dijo, no, yo con ese personaje no quiero regresar. Y Morris sí dijo, pero la plata. Exacto, es que... Lo que importa es la plata. Vuelvo y digo, los dos tienen la razón, yo estaría en conflicto también, aunque a mí sí me gana la plata. Yo le digo, bueno, está bien. ¿Y ya? Claro. Ya. ¿Quién sabe cómo será insoportable Morris y Dirty? Que ni por plata se pueden... Ahora, nos pueden juntar. Digamos que yo siento que hubo muchas ofertas para que volvieran los Oasis, pero no el dinero suficiente para... Yo creo que si le dan mucha más plata a Marr, lo considera. Sí, yo creo. Siempre hay un precio. Exacto. Todos tenemos un precio. Hasta Morris, hasta Johnny Marr. Sí, pero yo creo que Johnny Marr, pues tuvieron que haberles ofrecido mucho dinero. Sí, pero no tanto como a Oasis. Y eso sí. Ah, no, pues es que no tienen cómo irte. Y lo otro que te digo es tal cual lo que pasa con Daft Punk. No va a pasar, no va a pasar. Ya. Sí. Se odian mucho. Ay, qué tristeza. Uy, qué horror. Sí, va a pasar. Una declaración que fue publicada en el sitio web de Morrissey, que se llama Morrissey Central, se lee que en junio de 2024 AEG Entertainment Group hizo una oferta lucrativa tanto para Morrissey como para Marr para girar a nivel mundial. Durante 2025, Morrissey dijo sí y Johnny Marr ignoró la oferta. Claro. No, y hay cosas, no sé, creo que con la edad también hay cosas que uno dice, no, ya no quiero hacer eso, por más plata que me digan. ¿Hay algo que tú estés así de claro o lo harías por plata cualquier cosa? Yo no creo. ¿Ves? A mí me cuesta mucho hacer cosas así como por plata y en serio me cuesta, es muy, muy difícil. Es que hay cosas que uno dice, no, ni porque me den toda la plata del mundo lo haría. No, ah, lo haría. Es muy complicado. Hay un límite. Y tal vez el límite de él es Morrissey. Es probable que ese sea el límite. Vamos a hablar ahora de un estudio que está circulando rápidamente por las redes sociales y que muy seguramente si usted es fanático de música, si usted es melómano, va a encontrarse en algún momento y me va a mandar seguramente por mensajes directos, que tiene que ver con el coeficiente intelectual y la música que se escucha. Sí. Música que hace menos inteligentes a las personas. Esto me suena a la campaña guaracha contra el reggaetón. La guaracha, sin lugar a duda. Esto puede ser campaña contra el reggaetón y contra un género que yo escucho. O sea, soy bruto. El hisos. Exactamente. Numerosas investigaciones señalan que existe relación estrecha entre la música y el desarrollo cognitivo. Y eso se ha comprobado. Y es que ha comprobado que escuchar canciones desde edades tempranas se ha asociado con el desempeño más sobresaliente en diferentes áreas como matemáticas, las habilidades especiales y el lenguaje. De acuerdo con diversos científicos, géneros como el reggaetón y ciertos estilos de hip hop son los que menos contribuyen al desarrollo de la inteligencia. Explican que se debe a la estructura repetitiva y a las letras que a menudo carecen de complejidad, lo que conlleva a una limitación de estimulación cognitiva. Uno de estos estudios se llama Music That Makes You Dumb, música que te hace bruto, realizado por Virgil Griffith. Así se llama. ¿De dónde sale este estudio? ¿A quién se le ocurre hacer semejante despropósito de estudio, por favor? Esto se ha dado y han hecho varios. Desde el 93 se hizo uno que se publicó en la revista Nature. Es que está en la revista Nature. Que demostró que, por un lado, escuchar canciones de Mozart ayudaba a incrementar de manera temporal el coeficiente intelectual. Claro, en ese entonces no se hablaba tanto de reggaetón, o no se hablaba de reggaetón, pero sí de ciertos estilos de hip hop. Y recalcan que se debe a las estructuras de sus letras y a las y a la complejidad que lleva la música. Una es más compleja que la otra. Más allá de eso, no dicen nada más, así que seguiré escuchando mi Ips Ops. La guaracha es la peor de todas. Permiso. Pero será que sí. Entonces que tocó Tchaikovsky o qué? Que ir. No, Ambient puede ser, Moby, Brian Eno. No, pero yo no sé. Bueno. En fin. Bueno, así es la vida. Imagínense, esto va a estar circulando por todas las redes sociales y me lo van a mandar constantemente hoy, estoy convencido. ¿Será? Y claro, hay gente diciéndome, sí ve, el reggaetón lo vuelve a un estúpido. Bueno. No creo. Que sí. Pues ya viene. No, hay cosas que sí le fortalecen a uno la inteligencia, refuerzan. Puede ser. Bueno. Dayana tiene afán, Alejandro. Me voy. Dayana le entró el afán. Sí. ¿Para dónde va? Padre, tengo una hermosa transmisión con Uribe DJ. Queremos llegar a más corazones en esta nación. Claro que sí. Música. ¿Dónde van a estar? En Ágora. Ya te estaré contando, ya nos vamos. Está chévere. Te quiero, bueno, chai, ya nos oímos. Bueno, que les vaya bien, estas son mañanas de la X-103.9. Música de YouTube, ahí estaba City of Blinding Lights, estas son las mañanas de la X-103.9 FM, en instantes con Uribe DJ y con Dayana Rodríguez desde el Ágora. Vamos a ver qué tienen para contarnos más adelante, pero vamos a continuar hablando de reuniones. Pongan Oasis en la X, son 30 años de más música, 30 años del Definitely Maybe, es un momento dorado, un número especial, el número 30 por el regreso de Oasis y el cumpleaños de la X más música. Y a propósito del tema de reuniones grandes, ¿cuáles han sido las 5 reuniones más importantes de la historia de la música? Arranquemos con Pink Floyd, una nostálgica reunión en el Live Aid del año 2005. ¿Cómo olvidar ese momento, Andrés, cuando se abrazaron Nick Mason, Roger Waters y David Gilmour? Exactamente, eso fue histórico. Qué cosa tan preciosa, qué momento tan especial, qué lástima que se odien tanto Gilmour y Waters, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los juntes que ya no va a suceder. Lo que hablábamos con respecto a Johnny Marr y Morris y The Smiths, aquí puede ser algo parecido porque es muy difícil que ya esos dos se reconcilien, no sé, reencuentren. Puede que se hayan perdonado cosas, pero de ahí a que firmen una negociación para regresar, creo que ya no va a pasar. Pero esto lo logró. Y yo me atrevería a pensar que no se perdonaron nada, Andrés, porque si se hubieran perdonado algo hasta de pronto, pero es que la pelea continuó, ¿no? Es una pelea, sobre todo por ese nombre, por el nombre Pink Floyd, y uno entiende de todas maneras que esa propiedad intelectual debe ser una cosa de mucha contienda, ¿no? Sí, es cierto. Eso es lo que genera más pelea entre ellos, o más celos, o más envidia. Y yo creo que ahí el más complicado puede ser, ¿quién? ¿Waters? Yo creo que Waters es el más complicado de todos, pues porque finalmente él fue el que se terminó yendo de Pink Floyd y los otros tres siguieron su camino y emprendieron la grabación de discos sin él, lo cual yo creo que para él parece ser imperdonable. También porque es que el rumbo musical cambió mucho después de que Waters se fue, ¿no? Uno lo alcanza a notar. Si bien sigue siendo esencialmente Pink Floyd, pues es evidente la, primero, influencia de la esposa de Gilmour en el disco de Division Bell, y segundo, pues que la temática dejó de ser tan política y dejó de ser como tan inclinada hacia ese asunto de la niñez, su exploración de los traumas de la muerte de su papá, luego de la muerte en la guerra. Uh-huh. Entonces sí, complicado, pero vamos a continuar, sigamos hablando. Pink Floyd, entonces, reunión en Live Aid, fue un momento especial. ¿Qué otras grandes reuniones se han producido en los últimos años? The Police se juntó en el año 2007 en unos premios Grammy. Después de que pareciera que jamás lo harían, pues regresaron. 20 años tuvieron que pasar para que la banda anunciara una gira de reencuentro. En 1986 tocaron por última vez juntos antes de ese regreso en el año 2007. Vendieron 3.7 millones de tickets, de boletas. Recaudaron 358 millones de dólares, lo que resultó ser la tercera gira más redituable o que generó más réditos de la historia hasta este momento. La banda se separó finalmente en 2008 y ya sí, indefinidamente, pues tampoco sí, va a pasar. Police. Fue un momento bien importante. ¿Qué más hay por ahí? Guns N' Roses también fue otra de esas reuniones que se pensó que nunca se iba a dar. Fue hasta el año 2016 cuando Axl Slash y Duff finalmente hicieron las paces y se reunieron, y pasó harto tiempo, desde el 93, por lo sí, menos con Duff McKagan y Slash juntos. Sí, claro, era esa reunión de esos tres, era una cosa que tampoco se veía posible y sucedió. Y giraron por todas partes del mundo y les fue bastante bien. ¿Estuvo ahí? ¿Estuvo ahí en ese reencuentro? En Guns, claro. Sí, cierto. En Medellín, ¿no? Medellín, eso fue Medellín. Estuvieron en Medellín, claro, claro, estuve ahí. Y creo que estuvieron aquí en Bogotá también. Pero creo que esa fue después, si la memoria no me falla. El concierto que usted fue aquí en Bogotá, eso fue hace poco. Sí, ese concierto fue hace poco y ahí estaba Slash, ahí estaba... Sí. Ahí estaba Duff. Sí, ellos regresaron. Y sí, ese no fue tan bueno, ¿no? No, porque ya la voz de Slash, de Axl. De Axl. Está complicada. Ya que estamos hablando de Britpop y que estamos tan Britpoperos, Stone Roses, de Stone Roses, que tuvo un reencuentro en agridulce, el tour de reunión de la banda, también originaria de Manchester, se inició en el Heaton Park, contemplados en la gira de Oasis. Se reconciliaron en el 2012 después de un pleito que traían desde el 96, cuando John Squire dejó la banda, pues se reunieron. Y una última son los Blink-182, pasaron el paso de los años, la enfermedad de Tom DeLonge y las diferencias entre los artistas, pues hicieron que se pensara que jamás iban a volver en el 2011. Sin embargo, en el 2015... dejó de tocar con la banda y se reunieron en el 2023, que fue una gran noticia del año pasado y que los pudimos ver aquí en este año. Bueno, y Andrés, hermano, yo no sé, pero a mí me huele a No Doubt el FEP. Sí, cierto, hay como un aroma, hay como un olorcillo a Gwen Stefani. Sí, hay un almizcle, como diría usted. Exacto, y me gustaría verlos mucho. Después de ese regreso de Coachella este año, wow. Sí, ese regreso fue importante y acabamos de ver una publicación en la cuenta oficial de Lollapalooza, el festival argentino que es hermano del Stereo Picnic, donde se hace alusión un poco como a la estética de los No Doubt a mediados y finales de la década de los 90. Uh-huh. Y pues usted sabe que los Lolas son el circuito del FEP, entonces sí, ya se está hablando mucho en redes sociales y en esa publicación especialmente de que quizás sea un guiño a No Doubt en Sudamérica. Pues tiene todo el sentido y la coherencia del mundo. Puede pasar el próximo martes, se anunciará el lineup del Picnic y también me huele a que tendremos mucho noventero. Sí, eso da esa impresión, mucho noventero y de pronto mucho girl pop, ¿no? También, exacto, esos son como los dos frentes que ya uno puede ir viendo según pues estas noticias y cómo está conformado el circuito y lo que va saliendo. Yo creo que No Doubt puede estar pisando Colombia en su regreso. Vamos a ver qué sucede. Por el momento los invitamos a que participen en nuestra pregunta de la mañana de hoy en nuestras redes sociales. ¿Cuál es el olor que lo lleva a su niñez? Vamos con discos y en instantes con sus respuestas a esa inquietud aquí en Las Mañanas 103.9. Ahí estaba Sabrina Carpenter con Please, Please, Please, sensación del verano en Mañanas de la X. ¿Qué ha dicho la gente sobre los olores de la infancia? Bueno, señor Botti dice que el olor a útiles escolares nuevos lo lleva a la infancia. La plastilina, los colores y los cuadernos tenían un aroma que al mezclarse me daba el impulso para el primer mes de clases. Después ya no quería saber de ellos, pero me hacían su magia, dice el señor Botti. Fabián 18 dice que el olor a zapatos bubble gummers. Claro. A chicle. Uy, los bubble gummers, claro. Ese olor a caucho mezclado con chicle. Sí, sí, sí. Sí, era uno, era chévere. En sí, la suela, claro. Y sí, claro, era bonito. Uno no quería ponerse esos zapatos porque... Para no dañarlos, sí, para no gastarlos. Sí, claro, uno quería que olieran así para siempre. Exactamente. Y también por ahí Natalia Copa 21 dice que el olor a cuando la mamá cocinaba la guayaba para hacer jugo, que nunca lo olvida. Bueno, grandes olores de la infancia. Cuéntenos cuál es ese que lo devuelve a usted a la niñez en arroba la X más música. Y recuerde también que este 11 de diciembre tenemos nuestra celebración de 30 años con Lenny Kravitz en el Coliseo Med Plus. Puede adquirir ya sus entradas y nos vemos allí para celebrar con Lenny el lanzamiento de su álbum Blue Electric Light y los 30 años de la X más música. Estas son Mañana 103.9 FM. Ese es su álbum Republic, ahí estaban los New Order, eso se llama Regret. Estas son Mañanas de la X. Hay noticias de tecnología para conversar en la mañana de hoy que tienen que ver con el CEO de Telegram, que ya ha recibido cargos por parte de la justicia francesa, que presentó estos cargos preliminares contra este controvertido personaje de la tecnología. Sí, Pavel Durov, el CEO de Telegram, fue puesto en libertad condicional, pero no puede irse de Francia mientras la investigación está en marcha. La justicia francesa ya le presentó los cargos. El empresario fue acusado de permitir el uso de su aplicación de mensajería para fines criminales, encriptado, con mensajes encriptados, además incluyendo su complicidad en la distribución de material de abuso sexual infantil y su negativa a colaborar con las autoridades para espiar legalmente a los sospechosos de llevar a cabo estas actividades en su plataforma. Tendrá que pagar una fianza de 5 millones de euros y no podrá irse de Francia mientras la investigación esté abierta. Además, estará obligado a reportarse en una estación de policía 2 veces por semana para ratificar que no planea fugarse. Hay que tener en cuenta que el líder de Telegram permaneció en custodia policial durante casi 4 días y se liberó ayer. La justicia detuvo a Durov el fin de semana en el aeropuerto de París cuando llegó a Francia en su avión privado, así que tendrá que pagar dinero, no podrá irse de Francia y además de eso tendrá que reportarse constantemente. Ese personajillo, ese personaje se va a tener que enfrentar a un serio pleito legal. A ese tipo le van a cobrar todo lo que ha pasado en Telegram y yo creo que los gobiernos están pendientes tanto de él como de todos los demás. No le sorprenda que demanden o que le presenten cargos de esa misma naturaleza a Elon Musk en algún momento también por todos los problemas que se han suscitado después de la adquisición de X, originalmente Twitter. Vamos a ver qué pasa con el CEO de Telegram. Entonces, estas son Mañanas de la X 103.9 FM.